Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Los Eternos Rivales, el podcast que habla sobre el fútbol a nivel mundial. Hoy es día 11 de julio del 2014 y como siempre pues le damos la bienvenida a mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Bueno, ya se nos termina el Mundial. Hemos estado haciendo un seguimiento pues muy de cerca y hemos estado en modo Mundial todas estas semanas. Pero bueno, ya se está terminando la fiesta y el fin de fiesta ya lo tenemos a, ¿qué? A menos de 48 horas. Es correcto. Mañana pues es el partido ese que llamo yo de Chichinabo, por el tercer y cuarto lugar, que Van Gaal dice que él preferiría no tener que jugarlo y de una vez agarrar el avión a casa, pero que lo tiene que jugar. Y que Brasil para mí tiene obligación de ganar, pues para por lo menos no salir tan mal, ¿no? Aunque en Sí, realidad bueno. en este tipo de eventos llega a tercero y llega a cuarto es más o menos lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Aparte que ya la vergüenza la pasaron, ya eso queda para los libros de récord y cualquier cosa que hagan el día de mañana, pues no va a significar absolutamente nada. Pero dentro de menos de 48 horas, ahí sí vamos a tener un partido muy emocionante. Ya vamos a hablar cómo llegaron los equipos a este partido. Y bueno, cada quien dará su óptica de cómo ve esta final, que para mí va a ser muy, lo repito, va a ser muy emocionante. El que no fue muy emocionante, partner, fue la semifinal Brasil-Alemania, porque nada más y nada menos que Brasil 1, Alemania 7. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que hay que empezar por ahí, porque esas fueron las semifinales. Mucho que decir y poco que comentar. Vamos a dar las alineaciones para empezar. Okay. Brasil, que tenía un equipo de circunstancias porque todos sabíamos la lesión de Neymar, que lo imposibilitaba jugar, y pues el suspendido Thiago Silva, que en mi opinión fue la ausencia más definitiva de este partido, que tuvo que ser sustituido por Dante, un jugador que todos pensábamos que se iba a se nos antojaba que iba a ser bastante útil porque juega en Alemania, conoce a la mayoría de estos jugadores de la Mannschaft y que de hecho muchos de ellos son hasta su compañero de equipo. Al final resultó Dante un convidado de palo. Y el sustituto de Neymar, que fue Bernard, pues bueno, realmente patético como el resto del equipo. Brasil salió con Julio César en la portería, Dante, David Luiz, Marcelo y Maico en la defensa, Oscar, Luis Gustavo, Fernandinho, Hulk y Bernard en la línea de volante y el delantero Fred. Ya, delantero por llamarlo de alguna manera, pero bueno, Sí, exacto es. estaba ahí, pero no, como en todo el mundial, no hizo absolutamente nada. Un mundial infame, diría yo. Tuvimos las siguientes sustituciones: Paulinho salió en el 46 por un patético Fernandinho, Ramírez en el 45 sustituyó a un patético Hulk. Y William, el 69, yo no sé si llamar patético Fred, pienso que es un inexistente Fred. Alemania, Neuer en la portería, Hummels, Boateng, Poeltz, Lahm en la defensa, Schweinsteiger, Toni Kroos y Khedira en la zona de volante, y Miroslav Klose, Mesut Özil y Thomas Müller en la delantera. Mertesacker sustituyó a Hummels en el 46, Julian Draxler a Sami Khedira en el 76 y André Schürrle a Miroslav Klose en el 58. A ver, partner, dime algo. Bueno, mira, algo es que este partido realmente ya se vislumbraba que podía, claro, yo no, nunca pensé que fuera tanto tan abultado el marcador, Tú sabes, pero es que la perdón que te interrumpa, debo confesar algo, ¿no? Este partido yo no lo vi en vivo, lo estaba viendo hace poco en repetición y todavía me falta ver el segundo tiempo. He visto, por supuesto, los goles que lo han repetido una y otra vez. Pero en esta repetición que vi, que lo hacen, por supuesto, desde que empiezan a salir del túnel de vestuario, yo noté en el Brasil que se veían como estresados, como, digamos, mal encarados, mirando que si al piso, desde que estaban en el túnel de vestuario, partner, o sea, los alemanes estaban, digamos, rozagantes, estaban sonrientes, estaban felices de estar en una semifinal, digamos que tenían el norte bien claro, que estaban jugando contra el equipo de casa, que nunca es fácil, y contra un equipo pentacampeón, pues menos todavía. Pero el Brasil salió del túnel de vestuario, caminando muy despacio, como si fueran, ¿qué te digo? Como si fueran un velorio. Yo no sé si tú te diste cuenta de ese detalle. Mientras Alemania iba, tú sabes, a paso de marcha, los otros iban muy despacito, se tardaron el doble el tiempo en colocarse al lado de los árbitros en la línea ahí que hacen para el canto de los himnos. Y bueno, estaban, como te digo, no estaban enfocados, estaban totalmente, yo no sé qué habrá pasado en ese vestuario antes del partido, pero algo ocurrió ahí, o en los días previos, yo no sé si el escenario con todas esas miles de personas gritándole les pasó demasiada presión, pero el hecho que Brasil salió, para mí salió derrotado desde que empezó a salir del túnel de vestuario. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que Brasil no asimiló, no pudo asimilar la ausencia de Neymar y de Thiago en el equipo. O sea, se les veía que no lo habían podido asimilar. Y bueno, pienso que un equipo como Brasil no debería, o sea, tú no puedes basar toda tu ofensiva y tu responsabilidad en un solo hombre, como es Neymar. Eso es muy cierto, pero realmente esta goleada que se produjo de escándalo y que es histórica, definitivamente no hubiera sido así con un Thiago Silva detrás. No solamente porque hubiera ordenado diferente al equipo en la última línea, sino porque es un hombre que mete pierna cuando hay que meterlo, que pega un grito al compañero y da la orden cuando hay que hacerlo. Y tanto Dante como David Luiz como Marcelo, quizá yo salvo un poquito a Maicon porque estaba un poquito más ordenado en la parte defensiva, pero lo que son estos tres, el arquero Julio César, era como que no estuviera. Los alemanes combinaban dentro del área con una facilidad pasmosa. Eso parecía, te digo, una práctica de un equipo profesional contra un equipo junior, ni siquiera Sí. juvenil. O sea, era algo realmente pasmoso. Si tú te vas más adelante, lo que eran Luis Gustavo y Fernandinho, bueno, Fernandinho pierde una pelota estando de espaldas. O sea, Se la robaron, pero feísimo, o sea, totalmente una. de frente a su arco. Yo no sé qué es lo que pensaba hacer, si echarla para atrás o okay, qué, pero se la robaron de una manera impresionante. Y entonces, bueno, haciendo un símil con lo que eran los discos antiguos, pues esta Alemania estaba girando a 45 revoluciones y la gente de Brasil a 33. O sea, era algo realmente impresionante. Y cuando tenía el balón, su recurso era tirar un pelotazo para Hulk o para Bernard, que realmente ninguno de los dos, partner, hizo nada de que tuviera que encajara realmente peligro de cara al arco alemán. Marcelo, recuerdo, en los primeros minutos del primer tiempo hizo un disparo de fuera que salió desviado. Y yo, quizá, el único que medio salvo ahí es al jovencito, ¿cómo se llama? Oscar, que no solo porque hizo el único gol de su equipo, sino porque, bueno, se le vieron destellos de calidad cuando se metió por la banda derecha. Pero mira, realmente impresionante lo de Alemania y realmente, bueno, para olvidar totalmente lo de Brasil. Los goles, bueno, Toni Kroos al 24 y al 26, uno después del otro. Sami Khedira en el 29. Mirolas Klose, el histórico gol que lo coloca un gol por delante de Ronaldo en la cuenta, digamos, de todos los tiempos. El sustituto Andrés Schürrle metió un par en el 69 y en el 79. Y Thomas Müller metió un gol que lo hubiera metido yo también, partner, porque a la salida de un córner no había nadie que lo estaba marcando. Había hasta cuatro brasileros en el palo izquierdo de Julio César, marcando yo no sé a quién, porque no había ningún alemán ahí. Y entonces Müller pues se encontró pues con el balón, no tuvo ni que cabecearlo, simplemente metió la pierna y metió un gol que, te digo, yo lo hubiera metido también. Lo mismo que le pasó a Colombia, exactamente lo que le pasó a Colombia, pero en el lado contrario. Totalmente solo el jugador Thiago, Totalmente. No hubo marca, no hubo nada, y el tipo estaba solo a boquejarro, lo igualito a la jugada de Müller. Bueno, y lo de Toni Kroos, impresionante. Robó junto con Sami Khedira cualquier cantidad de balones. Te digo, metió dos goles en un lapso de 2 minutos. Sí, impresionante, de verdad. Yo entre Kroos y Khedira, esa media cancha de Schweinsteiger, Kroos y Khedira fueron realmente los dueños del partido. Y la delantera, bueno, Klose, su gol es un poquito, si se quiere, afortunado, porque viene después de un rebote que da Julio César, que lo dio de frente también, de nuevo, que no, uno no da los rebotes. Pero también estaba, para ayudar un poquito a Julio César, es que estaba en situación comprometida porque se estaba cayendo. Sí. Entonces, bueno, pero ese gol es histórico, es el gol que él estaba buscando para ya de una vez separarse de ese empate que tenía con Ronaldo, que por cierto estaba en el estadio, lo enfocó la cámara Sí. y Estaba de comentarista. no, sí, estaba como de comentarista. Bueno, me imagino que habrá pasado por la mente de Ronaldo en ese momento. Mira, yo no sé, yo pienso de que a partir de aquí Brasil tiene que hacer una profunda reflexión de qué es lo que va a hacer de cara a la Copa América que viene ya el año que viene, a la otra Copa América que viene arriba en el 2016, y sobre todo a la eliminatoria del próximo Mundial, porque este equipo como está no va para ningún lado. Aquí tiene que haber una revolución completa, pues tiene que, para empezar, tiene que salir el cuerpo técnico. Yo sacaría ese cuerpo técnico completo. Digamos que el que venga, no sé quién será, pero tiene que empezar por recuperar un poco la autoestima pues del jugador brasileño, que tiene que haber, así como aparentemente en este momento no hay muchos, y lo dijimos estos días, que había crisis en el fútbol brasileño de atacantes. Pero yo pienso que en el Brasileirao y en esas categorías menores, lo que es la sub-20 y la sub-18, tiene que haber hombres, partners, que puedan tomar relevo a esta gente, porque yo no te puedo creer que no haya delanteros en el Brasileirao que sean por lo menos igual o mejores que Fred. Que sean iguales o mejores que Hulk o que Ramírez. Uf, yo me sé Ramírez, no. Porque este muchacho William, o sea, lo de Luis Gustavo y Fernandinho, estuvieron totalmente irreconocibles, porque ellos son, y yo lo he dicho aquí, una pareja de medio de contención muy bueno, ambos juegan al fútbol europeo, pero bueno, aquí lo que dices tú, pues de repente fue una cuestión psicológica, no aguantaron la presión, no supieron manejar pues la responsabilidad que tenían. Yo pienso de que sobre todo Julio César ya tiene que salir. Este hombre Dante, bueno, juega en Alemania lo que tú quieras, pero es un tronco. La pareja lateral, bueno, ya basta de Marcelo, ya basta de Dani Alves. Maicon ya, bueno, ya cumplió con una etapa. Te digo, de este equipo yo rescataría dos o tres, no mucho más. La pareja de centrales, Neymar y quizá este muchacho Oscar. Pero del resto, yo pienso que hay que hacer una caí de mesa limpia con esta selección brasileña. Yo no sé si tú opinas lo mismo. Sí, no, definitivamente. Las selecciones hay que reestructurarlas. Totalmente, totalmente. Yo pienso que, hay muchas, como te decía, hay muchas cosas que decir, ¿no? Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, tienen que entrar en una profunda reflexión y ver qué es lo que van a hacer, qué cambios van, sobre todo delantero, ¿ok? Porque eso de Fred, la verdad que dio vergüenza. Y tienen que, ¿cómo te digo? De alguna manera mirarse hacia adentro, buscar cuál es la verdadera esencia del futbolista brasileño, porque ese juego de escolar y de sumamente defensivo y y unos contragolpes y buscar a Neymar. Mira, aquí se demostró que cuando no está Neymar, el equipo perdió en la cancha. Cuando no está Thiago Silva, la defensa hace agua. Tienen que buscar su identidad, y yo pienso que la única manera de buscarla ir a la fuente, bueno, ir a buscar tanto esos muchachos que juegan en la favela, todos esos muchachos que juegan en la playa, que están o están en un Brasileirão o en una categoría inferior de los equipos que están bien organizados allá, que hay tantos equipos buenos en Brasil. Tiene que haber gente. Lo que pasa es que este Scolari se fue por los europeos. Se fue por los europeos y bueno, y le salió mal. Yo pienso que si bien tanto tú como yo habíamos dado a Alemania este partido, yo creo que ni siquiera en la quiniela de Joaquín Lowe estaba un resultado como este. Algo realmente catastrófico. Y bueno, y Alemania, pues muy bien, aceitada en todas las líneas, las poquísimas veces que Brasil atacó, la defensa respondió con solvencia, con un arquero que tiene una característica que no la tiene otro arquero en este mundial, que es que prácticamente juega de líbero. Cuando la defensa está muy adelantada, está cerca del círculo central, pues es muy normal ver a Manuel Neuer saliendo del área y manejando el balón con los pies, que lo hace bastante bien. Una defensa, te digo, que no dio tregua, un mediocampo sumamente avasallante, que robaba balones y metía unos cambios de ritmo impresionantes. Y bueno, y arriba los tres delanteros, que el único delantero 100% era Klose, pero bueno, Thomas Müller ha tenido un excelente mundial, es uno de los mejores jugadores de este mundial. Özil ha recuperado pues el toque y el pase gol, y bueno, y Klose pues ahí metió su golito, y después el sustituto también tenía lo suyo y metió un par de goles. Entonces bueno, Alemania va pisando fuerte rumbo a la final. ¿Dónde se va a ver con Argentina? El siguiente partido, yo creo que ya lo dejamos hasta aquí, ya no hablar más del Mineirazo, ¿verdad, Palma? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Vamos a pasar para el segundo partido. Sí, el segundo partido fue entre las selecciones de Holanda y Argentina por la otra semifinal, la semifinal B. Bueno, un partido, vamos a primero dar la parte de las alineaciones para poder estar un poquito más frescos con el... Ok, no, este no es... Ya lo tengo. Ok, sí. Sí, ese fue un partido jugado en la Arena Corinthians. Un partido bastante bastante disputado, donde creo que ninguno de los equipos se quiso hacer daño. Hubo muchísima cautela, mucho mucho estudio, y eso hizo juego un poco, lo hizo poco vistoso. Vamos a ver las alineaciones de acá. Holanda arrancó con Jasper Cillessen, Ron Vlaar, Bruno Martins, Stefan de Vrij, Nigel de Jong, Georgino Wijnaldum, Wesley Sneijder en la delantera, junto a Dele Billing, Dick Witt, Arjen Robben. Jean-Claude Hunter, sí. Van Persie fue sustituido en el... Van Persie, correcto. Y Daryl Yamat entró por Bruno Martins y Jordi Clasi por Nigel de Jong. Esos fueron los tres cambios que hubo. Argentina salió con Romero, Garay, De Micheli, Rojo y Zabaleta en la defensa, Messi, Mascherano, Biglia, Lucas Biglia, Ezequiel Lavezzi y Enzo Pérez en la línea de volante, y en la delantera, en punta, pues, Gonzalo Higuaín. Esa fue la formación de Argentina. Posteriormente entrarían las sustituciones. Sergio El Kun Agüero entraría por Gonzalo Higuaín en el minuto 82, Rodrigo Palacios por Enzo Pérez en el 81, y Maxi Rodríguez entró en el 101, minuto 101, ya en la prórroga, por el cansado Ezequiel Lavezzi. O sea, bueno, pues fue un partido, como le dije, de mucho estudio, de mira, no me toque, muéstrame lo que tienes, pero no te hago daño, en fin. Se llevó a la tanda de penales, ¿cómo te podría decir? Fatídica tanda de penales, donde nunca hay un ganador fijo, porque es una Estresante. cuestión de mucho. Es estresante y una lotería, los penales son una lotería. Y bueno, aquí pues salió ganando Argentina con Sergio Romero, que nuevamente se vistió de héroe, Tú parando sabes que hay un dos dato buenos. curioso ahí, ¿no? Sergio Romero jugó en el fútbol holandés y su técnico cuando llegó a Alemania, que llegó a la AZ Alkmaar, era nada más y nada menos que Luis Van Gaal. Entonces, Luis Van Gaal dice, pues, un poquito, creo que sangrando por la herida, que él fue quien le enseñó a Romero a atajar penales. Bueno, pues recibió una amarga dosis de su propio chocolate porque en esta oportunidad no pudo hacer su movida estratégica porque ya tenía los tres cambios, no pudo meter a Krul, tuvo que morir con Siles en los penales y se demostró que Siles realmente no es bueno atajando penales. Romero adivinó el tiro de Wesley Sneijder. Cuando le iba a tirar a Wesley Sneijder, yo recordé que él normalmente lo tira con potencia y lo tira a la derecha al arquero y por ahí mismo lo tiró. Eso de los penales son una lotería es parcialmente cierto, porque los penales se estudian, se practican. El coach de porteros pues hace largas sesiones con los porteros, viendo videos y practicando con jugadores que simulan las características de los contrarios, ven pues más o menos, bueno, por dónde los tira Robben, por dónde los tira el otro. Ya habían visto una definición por penales contra Costa Rica, de este equipo holandés, aquí definitivamente tanto esa práctica como los reflejos, dicen mucho de quién tiene más, posibilidades, pues, de salir en este momento, de salir adelante, y en esa oportunidad fue el llamado Chiquito Romero, pues que paró un par de penales en esa oportunidad. Partido, como tú dices, muy, muy estratégico, pues un juego de ajedrez, donde ninguno de los dos quería salir al ataque por miedo al contragolpe del otro, sobre todo Holanda, que tiene en lo que son Robben y Van Persie, pues dos armas letales en ese contragolpe. Y hubo jugadores que su trabajo sacrificado fue clave, como el caso de la Bessi y como el caso del propio Enzo Pérez, que está aquí en esta alineación por Di María, que sabemos que está lesionado, pero que aparentemente vuelve para la final. Tanto la Bessi como Pérez fueron decisivos, repito, en trancar las subidas por los laterales, en un caso de Cuit y en el otro de Robben. El Pipita pues estuvo sumamente controlado. Messi cuando la tenía le llegaban dos y le llegaban tres y no pudo hacer mayor cosa. El mejor jugador de la cancha, yo pienso que el mejor de los 22 fue el Pesito Mascherano, que se vistió de héroe. De hecho le quita un balón a Robben, no sé si tú te acuerdas, en el minuto 90 Robben se situó ahí en un mano a mano y se lanzó pues ahí, le llegó por detrás y bueno. Yo pienso que Mascherano es uno de los mejores del mundo en el uno contra uno y a la hora de quitar el balón sin hacer falta es de los mejores jugadores que yo he visto. Y él se destaca más en esta posición en la que lo está poniendo a jugar Sabella, porque él realmente es un mediocampista 5, él no es un central como lo reconvirtió Guardiola. Él ha cumplido como central y ha tapado muchos huecos, pero esa no es su posición. En esta posición que está jugando Argentina sí es donde él realmente se destaca más. Y el sustituto de Gago, que es Lucas Viglia, desde que él entró, Argentina mejoró muchísimo en esa zona ancha de la cancha. Lo mismo digo de Micheli. Desde que entró de Micheli, en el centro de la defensa, Argentina no le han hecho un solo gol. Entonces, es una selección que, como dije la otra vez, va de menos a más. Y en esta oportunidad le tocó a una Holanda que venía arrollando, pero que aquí tuvo que dar un frenazo en seco, pues, porque esta es una Argentina que no moja, pero empapa, como dije yo por ahí. Vamos a ver entonces ahora cómo ves tú la final, partner. Bueno, mira, Alemania siempre ha sido el equipo a vencer. Creo que es el equipo que viene con más representación a nivel futbolístico. ya que como sabemos muchos de sus jugadores juegan en ligas importantes en Europa y tienen la experiencia de no caer en ningún tipo de presión. Por supuesto, Argentina tiene también muchísimo chance, ya hizo el trabajo de acceder a la final, tiene jugadores muy importantes. Si lograran recuperar a Ángel Di María, pues bueno, la cosa se pudiese poner un poquitico más caliente en el medio campo. Creo que sí, Pero bueno, yo creo que Di María a lo mejor no entra de titular, pero sí, sí va a jugar porque ha estado practicando y ya recuperó el pique y ya está practicando con los compañeros. Quizá lo veamos en el banco de suplentes y saliendo al segundo tiempo como un revulsivo. Depende cómo se plantea el partido. Pronóstico, partner. Yo creo que va a ganar Alemania 3-1. Ok. Yo no me atrevo a dar un score, pero sí considero que va a ganar Argentina quizá por tres cosas. Uno, por cómo se ve que estos jugadores han asimilado el cambio de estrategia que planteó su técnico. Esta fue una selección que hay que recordar que venía con que si los cuatro fantásticos no funcionaron. Tuvo en medio de la fase de grupos que cambiar, empezó a meter gente como De Micheli, como este mismo Ezequiel Lavezzi, etcétera, que han estado cumpliendo muy bien. Lo que es esa pareja de Garay y De Micheli, perfectamente entendida ahí en el medio. En la fase de grupos vimos un Messi que se destacó en los primeros cuatro partidos, después desapareció. En este partido estuvo desaparecido, y yo siento de que este es el momento. O sea, Messi tiene que aparecer por obligación en esta final. Y aparecer, bueno, es haciendo el pase gol o haciendo el gol directamente él, con una jugada de las que él sabe. Por supuesto que Alemania lo va a tener referenciado, lo va a tener marcado, pero bueno, eso para él es el pan de nuestro cada día porque en Europa se ha enfrentado a las más duras defensas y ha salido airoso. La otra carta que tiene ahí Isabela es, como tú dices, pues Di María. Pienso que va a salir entonces en el segundo tiempo y que va a cumplir esa labor de revulsivo. Y hay un factor que quizá nosotros no lo vemos, pero cuando tú ves las repeticiones de los noticieros y de todo esto y los tweets que están, las noticias que están viniendo de allá, hay una verdadera avalancha de fanáticos argentinos que han hecho presencia allá en Río de Janeiro. Están por las calles de día, de noche, no solo caminan por la acera, sino que trancan el tráfico, están haciendo fuerza pues en todas partes, y eso lo siente el jugador, porque el jugador, si bien está concentrado, pues el jugador ve televisión, el jugador se asoma a la ventana de su autobús o de su hotel y ve y todo esa fuerza, el jugador número 12, pues como dicen por ahí, el público le está dando una fuerza a Argentina que obviamente Alemania no tiene. Alemania pues va a ser apoyada por algunos, quizá centenares de turistas que han ido para allá, que han hecho el viaje, pero no es ni por asomo lo que han hecho, que yo he visto videos de todo lo que están haciendo los argentinos allá para hacerse sentir. Entonces yo pienso de que eso es un factor adicional que le está sirviendo a Argentina, que tiene también la obligación de ganar, porque desde el año 1990 no están en una final. Entonces, bueno, mi pronóstico de Argentina, no me atrevo a decir por cuántos goles, pero sí creo que se va a imponer. Bueno, ya veremos, partner, el domingo qué pasa. Sí, es el momento de la verdad, como quien Sí, dice. señor. Ahí veremos de qué está hecho cada equipo. No sé todavía si el mismo domingo o a lo mejor el lunes nos vamos a estar entonces conectando con nuestro último podcast ya de este mundial. Porque definitivamente del partido de Chichinado mañana no vale la pena hacer un podcast. A lo mejor lo mencionamos de pasada, bueno, sí, ganó Brasil, lo ganó Holanda, tal, el tercer lugar, pero eso no es lo importante. Aquí estamos ante una final de un mundial y eso, bueno, algo que cada 4 años y que nos emociona pues a todos los fanáticos. Sí, Yo me señor. despido, no sin antes recordarle que nosotros estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Igualmente nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, los invito a que visiten ahí, dejen sus comentarios. También estamos publicando en Spreaker y en iVoox. Iván, gracias por tu concurso y pues nos estaremos contactando pues después de la final para ver, ojalá que sea un bonito partido. Chévere. Bueno, un abrazo para todos. Espero verlos en la próxima edición. Y bueno, ya estaremos diciendo quién levantó la Copa del Sí, Mundo. sí. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao. Drifting tide that beckons you to take a chance as you gaze at the stars by the water's side. Do you take the plunge or simply trail your hand at the water's edge on the gently shifting sand? Traveling an open road under cloudless skies on a sunny day. Do you grasp the dream held safe within your soul? Or let it fade like melting springtime snow? Sunrise comes, let the joy.